Soy Gabriela, vivo en Rosario, provincia de Santa Fe. Soy docente, estoy dando clases y mis alumnos y yo queremos saber a dónde está Santiago Maldonado.